Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los ecos de aquel octubre rojo, con Martín Baña. Nos permitirá entender aquello que ocurrió en 1917. Y la segunda aclaración, leyendo algunos trabajos tuyos, leyendo otros autores, es una cuestión que la podría presentar, y aquí arrancamos la conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de? Y acá me surgen una serie de posibles maneras de completar los puntos suspensivos. Hablamos de Revolución Rusa, hablamos de Revolución Obrera, hablamos de Revolución Bolchevique, hablamos de la primera revolución anticapitalista triunfante en el mundo. ¿De qué hablamos? Bueno, creo que podemos hablar un poco de todas esas cosas y explicitar bien qué significan, ¿no? A veces se puede decir provocativamente que la revolución rusa no fue ni rusa, ni obrera, ni bolchevique, en el sentido de que fue esa denominación rusa, obrera, bolchevique, incluso revolución de octubre, que es también como se la conoce, uh-huh. Es una construcción que se realiza a posteriori y que se realiza sobre todo por el partido triunfante en esa revolución, que fue el partido bolchevique, que fue después el partido comunista, que estuvo en el poder hasta la disolución de la Unión Soviética. Martín Baña, doctor en historia. Lo que sucede con la revolución rusa es que es un hecho bastante conocido, de hecho todo el mundo sabe algo sobre la revolución rusa, pero al mismo tiempo es un hecho que está bastante mal conocido. Porque estuvo cruzado históricamente por disputas ideológicas y por distintas perspectivas políticas que impidieron un conocimiento, una comprensión del acontecimiento, ¿no? Entonces vos hablabas al principio de dejar de lado la efeméride, ¿no? Sí. poco lo que sucede a 100 años de la Revolución Rusa es que reflotan de alguna manera como las dos vertientes que trataron de entender o explicar a la Revolución. Una más vinculada, si se quiere, a la izquierda, que era más celebratoria, entonces construir un relato en donde había determinados puntos a identificar, por ejemplo, el partido bolchevique, la clase obrera, octubre. Y ahí, bueno, el relato era más bien autocelebratorio. Okay. Por otro lado, están todas las que son las visiones más vinculadas al liberalismo o a la derecha política, si se quiere, en donde también buscaban identificar determinados puntos, determinados personajes, pero no para celebrarla, sino precisamente para todo lo contrario, para criticarla y para cuestionarla. Y el mensaje que dejaba esta interpretación era que no importa qué esfuerzos hicieron los seres humanos para transformar el mundo, eso inevitablemente iba a terminar en el totalitarismo, en un régimen autoritario, y etc. Entonces me parece que revisar esos postulados, si fue una revolución rusa, si fue una revolución obrera, si fue una revolución bolchevique, e incluso si la verdadera revolución fue en octubre, nos puede permitir a nosotros corrernos a esos lugares ya estancados y que nos dejan avanzar, y ver qué realmente sucedió en ese acontecimiento, y sobre todo, qué nos puede decir hoy a nosotros, en nuestro presente, 100 años después, ¿no? Cuando hablamos de Revolución Rusa, nos referimos al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración del primer gobierno socialista del mundo. La Revolución Rusa tuvo dos etapas. En la primera, el gobierno zarista es derrocado y se impone un gobierno provisional. Y en la segunda, se elimina este gobierno provisional para establecer un gobierno de nuevo tipo. Sobre esa última parte de tu relato, ¿qué nos puede decir hoy un acontecimiento ocurrido hace una centuria atrás? Seguramente va a transitar buena parte de este diálogo. Pero antes de pasar a esa parte que estás proponiendo, en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, dictadura del proletariado, entra en ese repertorio de preguntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ella? Sí, yo creo que podemos tomar una cuestión que vos nombraste al principio, que es como para entrar a esta revolución y si se quiere como modo de interpretación de la revolución, es que claramente fue la primera revolución anticapitalista triunfante en el mundo moderno. Eso es indiscutible. Quienes hicieron la revolución en 1917 tenían claramente el objetivo de enfrentarse con dos instituciones fundamentales del capitalismo, que son el Estado y el mercado. Y eso fue lo que hicieron. Después, bueno, claro, las distintas contingencias de la revolución hicieron que se la llamara bolchevique, que se la llamara obrera, que se la llamara rusa o que se la identificara con el mes de octubre. Pero cuando uno explora un poquito más lo que sucedió en ese año, en 1917 y posteriormente, ve que fue algo más que una revolución exclusivamente rusa, que una revolución exclusivamente bolchevique. Digo esto porque, si bien sucedió en Rusia, también hubo otras nacionalidades dentro del Imperio Ruso que se independizaron a partir de la revolución. Por ejemplo, Finlandia. Si bien fue una revolución obrera, donde la clase obrera tuvo una participación activa, también hubo muchas otras clases sociales que participaron dentro de la revolución, como el campesinado, por ejemplo, como los intelectuales, como los artistas que buscaban en la revolución o veían en la revolución la posibilidad de concretar sus experimentos en el arte ahora en el campo social. Participaron también mujeres. De hecho, la revolución en Rusia empieza a partir de una marcha de mujeres en el Día Internacional de la Mujer. De modo que es algo más que una revolución obrera. Y también es algo más que una revolución meramente bolchevique, porque de hecho el partido bolchevique era un partido bastante minoritario en 1917. Y había otros partidos que captaban las identidades de las clases subalternas en 1917, como por ejemplo el partido menchevique, o incluso uno que era bastante popular en ese momento, que era el Partido Socialista Revolucionario. De modo que es una revolución que excede estas denominaciones tan habituales y creo que puede quedar bien planteada o bien condensada en plantearla como una revolución anticapitalista Y a diferencia de otras revoluciones anticapitalistas, es que esta triunfó, más allá de la deriva posterior que tuvo, ¿no? Martín Baña es doctor en historia, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Baña se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia y como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede en el Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos de la Universidad Nacional de San Martín. Citar esta conversación, mencionaste la cuestión, la problemática de la identidad. La identidad en ese contexto de los primeros 20 años, para hacer un corte tal vez caprichoso, del siglo XX, y lo que era ese Estado, lo que era ese territorio, lo que era ese conjunto de problemáticas que se mezclaban y se convivían. ¿Qué lugar tuvo? Bueno, ahí básicamente yo me refería a lo que eran las identidades políticas, ¿no? A las políticas, sí, no las nacionales. Bueno, también podemos hablar de las nacionales. Ahí hay que marcar que en Rusia, a diferencia de otros países europeos, una identidad nacional, digamos, tuvo una gran dificultad para instalarse dentro del imperio. De hecho, la identidad nacional no era la identidad primordial, como si podía serlo en otros lugares. Lo que primaba, por ejemplo, en el campo, dentro del campesinado, era más bien una identidad religiosa. De hecho, la palabra rusa para campesinos, una de las palabras rusas es cristiano. Y lo mismo sucedía en la ciudad, ¿no? A Rusia le costó ser una nación o conformarse como una nación. Problema que después va a ser resuelto con la Unión Soviética y problema que va a resurgir con la desintegración de la Unión Soviética. Y hoy es una pregunta que todavía es muy vigente. ¿Qué son los rusos? ¿Con qué se identifican? ¿O cómo entender o cómo llenar esa identidad? En el caso de las identidades políticas, también se creía históricamente que la única identidad política que había en ese momento estaba dada por la clase obrera, y que esa clase obrera era la clase revolucionaria, que iba a ser la sepulturera del capitalismo. Pero cuando uno ve lo que sucedió con la clase obrera en ese año, en 1917, se observa que la identidad de clase no era la única que tenía la clase obrera, y que podía tener identidades más exclusivas como la de clase, pero también identidades más inclusivas como, por ejemplo, la del pueblo trabajador, que no era necesariamente una identidad restringida a la clase obrera, y que podía incorporar a otros sujetos sociales, como por ejemplo los propios campesinos o incluso los intelectuales. Muchos intelectuales se veían como miembros de este pueblo trabajador. De modo que ahí se amplía el panorama y se complejiza un poco más, ¿no? La Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique y como la Gran Revolución Socialista de Octubre, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero. Basándose en las teorías de Karl Marx, Vladimir Lenin encabezó en esta fecha la primera revolución comunista del siglo XX, instauró la dictadura del proletariado, adoptó como régimen político la República Federal Socialista y Soviética Rusa, y expropió a los terratenientes de sus tierras y las repartió entre los campesinos. Las empresas pasaron a ser propiedad del Estado, bajo el control de los mismos trabajadores. La Revolución de Octubre tuvo lugar el 7 de noviembre de 1917 del calendario gregoriano, solo que al momento de la revuelta, Rusia aún se regía por el calendario juliano, y para ellos era 25 de octubre. Tramas. ¿Sabes? Mientras te voy escuchando, aparecen sujetos sociales, aparecen colectivos, los obreros, los campesinos, los intelectuales, los artistas, y hasta aquí no hemos mencionado, cosa que también podría generar como otra especie de carpeta a abrir y desentrañar qué hay ahí adentro, abrir, decía, la carpeta de los nombres o figuras que tienen o se reconocen en un apellido. Stalin, Lenin, sí. Trotsky, sí. ¿Cómo se los lee hoy? ¿O cómo se los debiera leer? ¿O cómo te parece que, ya no en su momento, sino hoy, resuenan los ecos de sus acciones revolucionarias? Bueno, lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, a un político como un líder como Lenin, que fue un gran escritor, que ha escrito mucho sobre teoría y política, se lo leyó durante el siglo XX, que todavía se lo sigue leyendo, en parte porque ganó. Si no hubiesen triunfado los bolcheviques, bueno, tal vez el destino de los escritos de Lenin hubiera sido otro. Lenin, Trotsky, Stalin y otros miembros del partido bolchevique adquieren notoriedad en parte también por ese triunfo y se incorporan en los relatos también a posteriori. Por ejemplo, el rol que tuvo Stalin durante la jornada de la revolución fue bastante mínimo, no aparece en esos momentos. Distinto es el caso de Lenin, que sí, efectivamente tuvo un papel muy importante, pero en un hecho puntual que fue la toma del poder en octubre. Y ahí hay que hacer una separación que me parece que a mí es fundamental, que es que por un lado la revolución arranca en febrero y en febrero ya claramente tiene un objetivo socialista. Es una revolución que se plantea con el objetivo de derrotar al zarismo, de derrotar al capitalismo y de tratar de construir una sociedad socialista. Eso es en febrero de 1917. En octubre de 1917 sucede un acontecimiento que es la toma del poder por parte de los soviets del gobierno provisional. El gobierno provisional era un gobierno que proponía una continuidad institucional con el zarismo. El soviet era un gobierno que había surgido desde el movimiento popular y que durante todo 1917 se había generado una situación de doble poder. En el segundo congreso de los soviets, en octubre de 1917, las bases venían con mandatos para tomar el poder del gobierno provisional, que estaba bastante desprestigiado. Sin embargo, Lenin se adelanta y con el comité militar revolucionario toman el poder antes de que lo decida el congreso. Entonces ahí el papel de Lenin es fundamental, pero llevando a cabo una acción unilateral, que es tomar el poder a través de un solo partido, su partido, el bolchevique. ¿Por qué? Porque eso le permitía después presentarse al Congreso con el hecho consumado y no tener que conformar un gobierno con otros partidos socialistas. Entonces, ahí sí. Pero, visto desde un panorama mucho más amplio, bueno, ¿cómo interpretamos esta intervención de Lenin? Desde el movimiento social podemos verlo como un desvío del mandato más consensuado por parte de las bases. Desde el partido bolchevique después fue interpretado como la acción decisiva para que la revolución triunfara, ¿no? Uh-huh. ¿Y el caso de Stalin? Sí. No, Stalin era un dirigente relativamente menor en ese momento. Uh-huh. A diferencia de lo que la diferencia de otros dirigentes bolcheviques es que él había estado en Rusia. Hay que tener en cuenta que cuando la revolución estalla en febrero, la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda están o en Siberia o en el extranjero. Claro, es un dato de nada despreciable. Lenin, de hecho, pasó la mayor parte de su vida fuera de Rusia. Uh-huh. No en Rusia. Entonces, la revolución les agarra un poco de sorpresa afuera de Rusia y Stalin había estado en Rusia, entonces eso le permitió tener como una red de contactos mucho más amplia. Pero, digamos, en términos de intervención práctica, la participación de Stalin fue bastante menor. Obviamente que después, a posteriori, se construyó una historia más heroica para Stalin, pero en ese momento no tuvo una participación muy destacada. Sí la va a empezar a tener cuando años más tarde sea nombrado secretario general del Partido Comunista. Y ahí su intervención se va a hacer cada vez más notoria, ¿no? Hasta convertirse, bueno, en el líder de la Unión Soviética durante más de dos décadas. Y en un contexto donde el enfrentamiento con los nazis le va a complicar. Sí, claramente, bueno, unos historiadores sostienen que efectivamente la verdadera revolución sucede con Stalin y no con Lenin. Uh-huh. Transforma la sociedad rusa cuando la industrializa, cuando colectiviza la agricultura, vence a los nazis. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, fue el líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y fundó el régimen comunista soviético. En 1887, el régimen zarista ejecutó a su hermano acusado de conspiración. Así, sus actividades contra la autocracia zarista lo pusieron en contacto con quien era por entonces el principal líder revolucionario ruso, Plejánov. Fue Plejánov quien convenció a Lenin de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, presidido por el mismo Plejánov. Durante su mandato, Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transferencia al Estado, el control de las propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o los terratenientes. Frente a la amenaza de una invasión por parte del Imperio Alemán, firmó un tratado de paz que llevó a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En 1921, el gobierno de Lenin instauró la nueva política económica, que combinaba elementos socialistas y capitalistas e inició el proceso de industrialización y recuperación del país tras la Guerra Civil Rusa. No siempre se lo menciona, y esta podría funcionar si lo equiparamos con un texto académico, a una, digamos, nota al pie de página. No siempre se menciona que en 1921 los ecos de la revolución, complétese como cada uno le quiere poner a esos puntos suspensivos las palabras y los significantes, tiene sus ecos en Rosario, en Argentina. Sí, ¿verdad? Se proclamó un soborno. Sí, no fue muy duradero, pero eso habla un poco de la, bueno, de la expansión que tuvo la revolución y de si nos sirve pensarlo, seguir pensándola en esos términos, en una revolución que sucedió exclusivamente en Rusia, ¿no? Hay una tendencia general cuando uno habla de Rusia, cuando se estudia Rusia, a ver la Rusia en términos esencialistas, ¿no? Rusia tiene un alma eslava, que se expresa en sus acciones, en sus productos culturales, entonces todo lo que sucede ahí es producto de esa alma eslava. Entonces, si en Rusia hubo zares como violentos como Iván el Terrible o Pedro el Grande, o incluso líderes como Stalin, es porque los rusos tenían una natural predisposición para los poderes fuertes. Y en realidad, Rusia comparte los mismos problemas con el resto del mundo, particularmente con Europa. Y lo que sucedió en Rusia no fue algo exclusivamente ruso o algo que fue una consecuencia de un desarrollo orgánico y cerrado entre Rusia, sino que fue una interacción con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo y particularmente en Rusia con el malestar que causaba la modernización del país que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ahí, digamos, los espacios se amplían, no solamente a Rusia, sino también ese contacto que tiene con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con los cardenales que van, que vienen, y también con el intercambio de ideas y de bienes culturales, en este caso, como vos nombrabas, en Rosario, como 3 años después de la propia revolución en Rusia, acá a los obreros en esos días se les ocurre montar un sodio, siguiendo el ejemplo de Rusia, ¿no? Bueno, y después la creación de los partidos comunistas y la influencia que va a tener Moscú, particularmente en el mundo, quiero decir, en el siglo XX, muchísimos eventos, muchísimos hechos puntuales y significativos del siglo XX no se entienden sin la Unión Soviética, es decir, sin el resultado de esa revolución. La carrera espacial, por ejemplo, la derrota de los nazis, el estado de bienestar, los movimientos de descolonización en Asia y África, y podríamos seguir la lista, ¿no? De modo que, bueno, el ejemplo que vos ponés nos permite seguir construyendo esta idea de que fue una revolución exclusivamente rusa o que se desarrolló en un territorio determinado con fronteras delimitadas, ¿no? Hoy, en Tramas, los ecos de aquel octubre rojo, con Martín Baña. Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Gojón, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín,